How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Buenas tardes, un viernes más nos encontramos como siempre en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, cuando ya pasan 8 minutos de las 4 de la tarde, las 3 y 8 minutos en territorio canario y en Portugal, comenzamos una nueva edición de Estar en la Onda. Y la verdad que lo hacemos pues con muchísima alegría, y es que hoy, por ejemplo, publicaban en el Boletín Oficial del Estado la internacionalidad de la Semana Santa cacereña. Hoy mismo, ya lo sabíamos esta semana, que tanto la de Badajoz pasaba a ser de interés turístico nacional, como la de Cáceres pasaba a ser de interés internacional, convirtiéndose así la primera fiesta que tiene este título en Extremadura. Y bueno, pues ya es completamente oficial. El Boletín Oficial del Estado publicaba hoy viernes la Declaración Internacional de la Semana Santa de Cáceres. Se trata del último trámite administrativo que ha tenido que superar la pasión cacereña. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hizo público el pasado lunes el nuevo reconocimiento, y ha sido en concreto la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior la que, a través de la resolución del 11 de abril del 2011, ha concedido el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el apartado número 6 de la orden que se publicaba en el año 2006 en el ITC 1763, del 3 de mayo en el Instituto de Turismo de España. Y de esta manera pues podemos decir de que Cáceres ya goza de ese título de interés turístico internacional para su Semana Santa, para su pasión. Y también están de enhorabuena aquí en Badajoz, y es que pues la de Cáceres pasaba a ser de interés turístico internacional y la de Badajoz pues conseguía ese título de interés turístico nacional. En un día, por ejemplo, hoy viernes, en el que nos enterábamos de que se han detenido a los dos presuntos autores del incendio en el piso de Suerte de Saavedra, aquí en la barriada de Badajoz, o por ejemplo de que la nueva edición de Foro Sur, y ya van 11, habrá 20 galerías del arte y que participarán en ella. De la misma manera, en el día de hoy, por ejemplo, también escuchábamos de que ya se tiene propuesto ese arreglo para la obra de la calle Luis Chamizo aquí en Badajoz. Y si nos vamos a hablar de ocio, de cultura, o bueno, de jóvenes, pues tenemos que hablar de que ayer en Badajoz se celebró esa segunda cita de la Fiesta de la Primavera. Ayer en el IFEBA, en los territorios del Instituto Ferial, en las afueras, se celebró un macro botellón con más de 5.000 asistentes, que se adentró a las largas horas de la noche. Y como no podía ser de otra forma, y empezando pues lo que va a ser la última programa hasta después de la Semana Santa, pues queremos hacer un programa especial. De esta manera, bueno, pues vamos a cambiar completamente de estilo, nos vamos a ir a un estilo completamente diferente. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hablar hoy, por ejemplo, de Marisa. Rosa, pay, tú no rodas. Pues así es, hoy estaremos hablando durante estas dos horas de programa de esta gran cantante portuguesa, esta gran fadista o esta gran cantante de fados. Y es que la noche de hoy estará en Elba, será a las 10 de la noche, 11 en España, cuando actúe en el Coliseu Rondao Almeida de la ciudad elbense. Y un día más tarde pues hará lo mismo, o sea, mañana sábado en Viseu, también a las 11 de la noche. Y es que nos apetecía pues hacerle este homenaje a esta gran artista que este año también ha sido nominada pues a ese premio que damos aquí en Onda Campus, en Estar en la Onda, ese premio Raíces, como lo hemos llamado este año, en el que nos gusta pues darle un pequeño galardón a esos grandes artistas pues que tenemos tanto en España como en Portugal. Al final pues no se lo pudo llevar Marisa, sino que se lo llevó pues la malagueña Diana Navarro con ese proyecto de flamenco que está pues ahora recorriendo pues todos los teatros del país. Y bueno, pues este especial que ya se lo hemos hecho como en otra ocasión a Soraya Arnelas. David de María también tuvo pues ese espacio en este programa y por cierto él está preparando ya los últimos detalles del que será el nuevo disco que saldrá pues a principios de mayo. Así que ya queda muy poquito para tener el nuevo disco. Y bueno, pues estás escuchando uno de los temas que ha tenido Marisa en uno de sus álbumes. Concretamente hablamos del tema Rosa Branca. Y que nos apetecía ponerte este tema, lo puedes encontrar dentro de su trabajo discográfico Terra, publicado en el año 2008 y que con el consiguió varios discos de platino. Te avanzaremos mucho más porque también en el programa de hoy tendremos que hablar, pues entre otras cosas, de Destino Düsseldorf. Y es que no podemos dejar de poner Destino a la capital de Eurovisión de este año, como siempre, acompañados de esa banda que tenemos preparada y que no nos puede faltar nunca, porque la verdad que la tenemos ya como si fuera nuestra, es esta. Y hoy hablaremos en ese Destino Düsseldorf, por ejemplo, de que Lucía Pérez ya tiene su álbum en el mercado, salió hace muy poquito, no ha pasado ni una semana desde que saliera a la venta ese Cruzo los dedos, y ya ha comenzado pues la presentación del mismo. También tenemos que decir de que han salido por ahí en internet algunos vídeos en el que se dice el orden de las canciones en el Festival de Eurovisión, incluso pues con un pequeño trocito de unos 15-20 segundos en el que podemos escuchar el estribillo de todas esas canciones. Luego te pondremos alguna más y, como no, también queríamos hablarte de que ya ha comenzado el montaje del escenario en Düsseldorf. Concretamente, pues se ha adelantado ya ese comienzo de creación del escenario. Semanas atrás ya te estábamos hablando de que se habían puesto pues manos a la obra en el montaje de las pequeñas partes, pero no, ya ha comenzado para que el próximo Festival de Eurovisión pues esté lo mejor posible. Hay que decirte de que se espera un escenario circular de 13 metros de diámetro en el centro del protagonista del Spirit Arena, y a la vez tendrá una pasarela que se meterá entre el público y que ronda los 20 metros, así que pues va a ser un escenario pues muy chulo. Así que, ¿qué más te podría decir de este Destino Düsseldorf? Que lo tendremos luego en nuestro programa y te avanzaremos pues más detalles sobre ese escenario, por ejemplo. Y también te queremos hablar en nuestro programa pues de la agenda del cine, qué vas a hacer este fin de semana, durante toda la Semana Santa. Mira, hoy se estrena, por ejemplo, Caperucita Roja. Tienes Carlos, también tienes Las Cartas a Dios, una película de animación pues para toda la familia, Hop, el tráiler del documental musical de Justin Bieber y Una dulce mentira, un drama francés que también se estrena en el día de hoy, en este viernes 15, víspera ya de la Semana Santa, de esa pasión que arranca. Ya en varios puntos de Extremadura han comenzado las procesiones, entre ellas, por ejemplo, pues las juveniles, las de los colegios, y ya el domingo, pues como siempre con el Domingo de Ramos, comenzará esa Semana Santa. Y ya nos vamos pues a lo que hemos venido aquí, a hablarte de Marisa. Y es que esta gran fadista portuguesa pues nos encanta y nos apetecía hablarte de ella. Y vamos a comenzar, como hemos empezado antes, escuchando ese Rosa Branca de Marisa, incluido en su último, en el álbum del año 2008 Terra, en el penúltimo trabajo discográfico antes del fado tradicional, que es el que se encuentra ahora mismo en promoción y el que vendrá también pues a esa pequeña cantina que montará en Elvas esta noche a las 10 de la noche en Portugal y a las 11 en España, por si alguno quiere acercarse. Creo que todavía queda alguna entrada, aunque tiene precios dispares, nosotros ya tenemos la nuestra. Te dejamos con ese tema, con Rosa Branca, con Marisa. peito na roda, eu bailei com quem calhou. De rosa ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca. Pues con este tema arrancamos este Rosa Blanca de Marisa, y es que ya estamos escuchando pues a esta gran fadista que nos apetecía, pues ya te decimos, pues rendirle este homenaje. Es una gran cantante de fados y su nombre entero es Marisa dos Reis Nunes, y nació en el continente africano, concretamente en Maputo, en Mozambique, el 16 de diciembre del año 1973, año en el que se forman cuatro grandes grupos musicales. Por ejemplo, tenemos a AC/DC, que se comienza su trayectoria ese mismo año. También tenemos a Kiss, también tenemos a Opus. Y bueno, tenemos que hablar de una separación de The Doors, que dicen adiós a los escenarios. A la vez, Anne-Marie David se hace con la victoria en Eurovisión con el tema Tú te reencontrarás. De esta manera, pues consigue llevarse el festival a Luxemburgo. Ese tema, el de Tú te reencontrarás, pues nos apetecía rescatártelo. Y es que en este programa nos gusta hablar de todo. Estamos hablando de Marisa, de su vida. Y entre otras cosas, pues el año que ella cumplía un añito, ganaba este tema en Eurovisión. Te dejamos con él, con Tú te reencontrarás, Anne-Marie David. Dans les rêves de l'enfance, dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Jamais couronnée dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré, dans ceux qui ont peur, dans ceux qui ont froid. Tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te Pues estamos escuchando este Tú te reencontrarás de Anne-Marie David, Tú te reencontrarás en español, con el tema con el que consiguió llevarse, como ya decimos, el Festival de Eurovisión a Luxemburgo, pues con esta gran canción y que estuvo en ese año en el que Marisa pues cumplía un añito. Justamente por aquella época, pues Marisa también escuchaba muchísimo fado. Entre ellos, pues tenía que escuchar por esa misma época el tema que te ponemos a continuación. Concretamente se llama Cravos de Papel y lo interpreta una de las grandes del fado portugués. Hablamos de Amália Rodrigues. Vamos a escucharlo y después seguimos avanzándote cómo fue los comienzos de Marisa. Meu compadre São João, das fogueiras, das cantigas, fiquei para par não, entre as outras raparigas. Não julgo lá que me enjeita, assim com duas razões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. Meninas, vossos amores estão como a água corrente, na margem prados e flores, ao meio afoga-se a gente. Amorzinho, a nova rica fruta do pomar, quem será que dirá a prova do vinho do teu lagar? Tenho sete namorados, na rua do lá vem um, sete facas apontadas ao coração em jejum. Tenho sete namorados, na rua do lá vem um. Tenho sete namorados, na rua do lá vem um, sete facas apontadas ao coração em jejum. Pues este tema fue también uno de los que se escuchaban cuando Marisa pues estaba pues a puntito de cumplir un año y hablábamos de Amália Rodrigues. Concretamente el nombre del tema es Cravos de Papel, sería Clavos de Papel y bueno, pues que claveles, mejor dicho, de papel. Y bueno, tenemos que decir que pues este tema que hemos sacado pues nos puede recordar un poquito también al escenario de Eurovisión si lo buscarais por internet, puesto que llevaba el mismo micrófono. Incluso, bueno, tenemos que decir una anécdota de ese vestido que lleva Amália Rodrigues en este tema, y es que pues lleva esos tonos rojos y verdes de la bandera portuguesa, entonces ya más o menos pues intenta representar pues lógicamente pues la música de su país con este precioso fado, ese Cravos de Papel. Y la verdad es que a Marisa pues no le tocó vivir una época buena, y es que pues Portugal estaba completamente en pleno cambio, ya ni siquiera pues con un año de vida a Portugal, pues le tocó levantarse un 25 de abril, sumergida en la conocida como la Revolución de los Claveles. De esta manera y sin derramamiento de sangre, salvo un pequeño altercado que hubo en la sede de la PIDE, se puso fin a la dictadura salazarista gobernada por aquellos momentos por Marcelo Caetano, y que fue impulsada por el movimiento de las Fuerzas Armadas. El tema que estás escuchando sonó a las 25 minutos pasada la medianoche en hora portuguesa de ese 25 de abril. Sonaba en Radio Renascença, una radio portuguesa, y se retransmitió con este nombre, Grândola Vilarmorena. Era una canción revolucionaria de José Afonso y que fue prohibida por el régimen. Así que se usó como el tema de arranque de esa revolución de los claveles, de esa revolución de los cravos, que se celebra el 25 de abril, prácticamente cuando pasemos nosotros la Semana Santa, este lunes no, al siguiente, será ese día festivo en Portugal, ese 25 de abril, en el que seguramente también habrá pues alguna festividad ligada a celebrar esa fecha. Escuchamos un poco el tema este Grándola Vila Morena, que también le tocó escuchar a Marisa pues cuando andaba por el año y medio de vida. Dejamos con él. Terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em que damos igualdade, o povo é quem mais ordena. Pues estamos escuchando ese tema de la Revolución de los Claveles, ese Grándola Vila Morena, que sonó cuando pasaban 25 minutos de las 12 de la noche en Portugal y que sirvió como arranque de esa Revolución de los Claveles, como ya decimos. Y bueno, de todas maneras, a nuestra protagonista pues todavía le quedaba un poquito de tiempo para desplazarse al Portugal continental. De padre portugués y madre mozambiqueña, ella misma pues comentó en un programa de televisión portugués en la SIC que su padre decía que cuando ella nació era un bebé pues muy feo. De hecho, dicen que era el más feo que jamás vio. Y la verdad que es que ella misma cuenta de que tenía las orejas todavía un poco sin formar y los ojos sin abrir. Nuestra protagonista Marisa pisó Lisboa con 3 añitos y corría el año 1977, cuando llegó a ese aeropuerto de Portela en Lisboa y se instaló en Corroios. Un poquito más tarde se cambió a la Moraría, concretamente al número 22 de la Travesa Dos Lagares. Sería como si fuera la Travesa de los Vin de las Bodegas. Y bueno, pues tenemos que decir que por aquella época, en el año 1976, pues uno de los fadistas que ella pues tuvo como origen para esa fuerza que tenía dentro, ese fado que le gustaba, era principalmente porque su padre escuchaba, entre otros, a Carlos do Carmo. Concretamente, un año antes, Carlos do Carmo pues conseguía pues también muchísimo éxito, tanto en España, en Portugal, como en España, como en el resto de Europa, ya que fue el representante de ese año en el Festival de Eurovisión. Una anécdota, pues Carlos do Carmo ese año, cuando se presentó al Festival de la Canção Portuguesa, era el único concursante, el único que se presentó ese año para participar en Eurovisión, así que no quedó más cáscaras. Fue él. Concretamente con el tema, pues Flor, una flor de verde piño, o sea, una flor de verde pino. Estamos escuchándole aquí de fondo ya a Carlos do Carmo, muy jovencito por aquella época, claro que sí. Así que vamos a escuchar un poquito y luego te contamos cómo fueron también los otros pilares de Marisa con los que se basó para cantar fado. Escuchamos esta, Uma flor de verde piño, Carlos do Carmo. Como dizer o coração fora do peito, meu amor transbordou e eu sei na vida. Gostar de ti é problema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há trevo, não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito. Pues estamos escuchando a Carlos do Carmo, como ya decimos, pues uno de los pilares de la música que escuchaba Marisa cuando era más joven. Concretamente, pues siempre había estado escuchando fado, ya que desde pequeña fue acompañada por esa música y era la que su padre escuchaba. Escuchaba a Fernando Fariña, escuchaba a Amalia Rodríguez, ya la hemos escuchado antes con ese Cravos de Papel, a Fernando Mauricio y también a Carlos do Carmo, que le estamos escuchando ahora, concretamente con este tema, este Uma Flor de Verde beber de piño. Y la verdad es que pues se le daba bastante bien a ella ya desde joven, pues un poco interpretar lo que era el fado, esos recuerdos que le venían pues de todo estas canciones. Un poquito más tarde, pues ella decidió arrancarse. Entonces, bueno, ¿qué te parece si seguimos? En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues ahora estamos escuchando un fado más actual de Marisa, concretamente pues el que publicó en el año 2001 dentro del álbum Fado en Mim. Su nombre es Locura. Nosotros, por lo menos yo, tengo un amigo aquí en Campomayor, muy cerquita, que la verdad que cada vez que canta fado, cada vez que ha actuado en algún teatro, comienza normalmente sus funciones con este tema, con este Locura. Y la verdad es que por lo visto también le traen muchos recuerdos. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, que seguramente me está escuchando. Y bueno, pues estábamos hablando de que Amalia Rodríguez y Carlos Do Carmo, entre otros, pues fueron unos grandes pilares de él. Concretamente en el año en el que Carlos Do Carmo pisaba el Festival de Eurovisión, pues en España Adolfo Suárez González era elegido como presidente del gobierno, sustituyendo a Carlos Arias Navarro. Año también en el que Portugal aprobó en la Asamblea el texto de la Constitución portuguesa. Todavía le quedaba mucho tiempo a Marisa por saber si se dedicaría a esto de la música, aunque eso sí, con 5 añitos ya empezó a modular su voz y con esa edad ofreció su primer espectáculo. Fue entonces cuando nació en los escenarios Marisa. Ya en la adolescencia Marisa se tomó en serio el ser cantante. El primer fado que cantó recibe el nombre de Os Putos, concretamente pues fue en aquella pequeña taberna pues cuando tenía los 5 añitos. La canción de Marisa, pues no podemos tenerla, lógicamente, puesto que sería pues un milagro prácticamente encontrarlo en la red, pues cantado por Marisa principalmente porque tenía 5 añitos. Lo que sí tenemos pues es el que cantó Os Putos, también por primera vez, que fue Carlos Do Carmo, lo acabábamos de escuchar antes, y dejamos atrás este tema, este Locura, incluido en el Fado en Mim del 2001. Te hablaremos de ese álbum, entre otros, pues dentro de muy poquito, cuando terminemos un poquito esta pequeña biografía, lo que fueron los comienzos de esta gran cantante de Marisa, que este fin de semana actúa concretamente hoy en Elvas, en el Coliseo Rondó Almeida, a las 10 de la noche, hora portuguesa, 11 hora española, y también lo hará mañana, sábado, día 16, en Viseu, también a las 10 de la noche, hora portuguesa, 11, una hora más, si tienes la hora española. Vamos a escuchar este Os Putos de Carlos Do Carmo. Traquina, chuto na ladeira a correr, o marco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira, a esperança, um pardal de calções, astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais. São como índios capitães. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai. É a ternura que Pues estamos escuchando a Carlos Do Carmo y volvemos a hablar de que estamos haciendo un homenaje a Marisa, esa gran fadista portuguesa que se acerca muy pronto a tierras prácticamente cerquita de España. Estamos hablando del concierto ese que hará esta noche en Elvas, en el que convertirá el Coliseo Ronda Almeida en una taberna de fado por una noche, presentándonos ese fado tradicional, su último trabajo discográfico. Y estamos escuchando de este tema y parece que estamos haciendo realmente también de paso un homenaje a la música portuguesa, al fado. Estaba leyendo por ahí por internet de que fadistas con buena voz, hay un millar, fadistas con una buena voz y un buen timbre, pues hay una centena. Fadistas con buena voz, buen timbre y buena dicción, solamente una decena. Y fadistas con buena voz, buen timbre, buena dicción y que canten con inteligencia son muy raros. Y dicen de que Carlos Do Carmo es una de esas rarezas. Y es que Carlos canta esencialmente con y con la inteligencia. Es una preciosidad, por lo visto, este tema también, este Os Putos, este Os Niños. Y volvemos a hablar de Marisa, y es que este tema que estábamos escuchando fue el primero que interpretó y con el que podríamos ver perfectamente como si fuera la vida de un artista que iba a nacer dentro de poco. Concretamente, ya cuando llegó a la adolescencia, pues se decidió a dedicarse a esto de también de la música, y eso que lo tenía todavía como un hobby. Se iba por las noches fugándose de su casa pues para escuchar fado. ¿Dónde? Pues mira, en el grupo deportivo de la Mouraría, y eso que no la dejaban entrar dentro, se quedaba en la puerta sentadita y lo escuchaba. Y aunque Marisa tenía el fado como hobby, pues al principio se dedicó a cantar solamente pues música como pop, gospel, show, jazz, formando primero un grupo que se llamaba el Vinil, y luego un poquito más tarde pues formó los Funky Town. Ya cuando llegó el año 1998, pues decidió dedicarse a esto de la música. Concretamente, bueno, pues fue porque fue invitada para, junto con otros artistas, para homenajear a la fadista Amália Rodrigues. Concretamente fue en el Coliseu de Lisboa y unos días después fue en el Coliseu de Porto. Y bueno, pues la verdad que fue un gran homenaje, y ya pues con el nuevo milenio en el año 2001 podemos decir que nace la Marisa del día de hoy. Concretamente la Marisa con su primer trabajo discográfico, Fado en mí. Anteriormente hemos estado hablando también de ese álbum y que fue el primero en Portugal. Este tema que estás escuchando se llama Oi Salá o Señor Viño, y fue uno de los que interpretó pues en ese Coliseo de Lisboa y Coliseo de Porto para homenajear a Amália Rodrigues, a la figura de Amália Rodrigues. Vamos a escucharlo y después te hablaremos de ese Fado en mí, su primer trabajo discográfico en el nuevo milenio. Espão do vinho, a folha solta a bailar ao vento. Foi raio de sol no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol, e assim eu até duvido. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faz mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago. A mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui raspão do vinho, a folha solta a bailar ao vento. Por raio de sol no firmamento trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol, e assim eu até duvido. Aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. E só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. Oh, Pues hemos estado escuchando ese Hoy Sala o Señor Viño, y ahora está sonando de fondo pues Extraña Forma de Vida. Y bueno, pues tenemos que seguir hablando de ese álbum, de ese primer álbum que sale a la venta en el año 2001 y que recibe el nombre de Fado en Mim. Fue el primer trabajo discográfico en Portugal y un poquito después salió a la venta en 32 países. Consiguió 4 discos de platino. La verdad que bastante difícil si fuera a día de hoy, puesto que cuesta bastante esto de poder vender tantos discos entre la piratería, la gente que se descarga únicamente alguna canción por Spotify, por iTunes, por varios de los servidores de música que hay en internet. Eso, entre las copias ilegales, como ya decimos, y alguna gente que prefiere directamente pues escucharla cuando puede y no comprarse el álbum por el precio también, pues cuesta bastante vender esto de 4 discos de platino. Iba el año 2001 con este álbum, y en el que se rinde pues homenaje, por ejemplo, a Amália Rodrigues, aunque luego posteriormente hace un claro homenaje a la fadista portuguesa. En esta época es cuando canta, por ejemplo, pues Chuva, Lluvia, y con ese tema, ese Chuva, consiguió una gran repercusión dentro de Fado en Min. Repercusión que también consiguió con Barco Negro, que fue otro tema que estaba dentro de ese trabajo discográfico y en el que hizo una versión diferente al original. Primero vamos a escuchar un poco esta Extraña Forma de Vida y a continuación te ponemos Chuva y un poquito de Barco Negro para que puedas escuchar un poquito esa variación de la música de Marisa. Escuchamos Extraña Forma de Vida. Me ves perdido entre gente teimosamente sangrando coração independente. Pues estamos escuchando esta Extraña Forma de Vida, como ya decimos. Y bueno, tenemos que decirte que en el programa de hoy también tendremos pues a otro invitado, concretamente a Jaime Pantoja, que estudió en esta misma facultad, en la de Biblioteconomía y Documentación, y que ahora también pues participa en ese programa de Canal Extremadura que se emite pues por las mañanas de Canal Extremadura, concretamente. Concretamente, pues bajo el nombre de El Días Nuestro, era el nombre que tenía en su primer momento y que actualmente, bueno, pues tiene otro nombre, que es Hoy en Día. Los participantes del programa prácticamente son los mismos. Hay que decir que esta sección pues empezó en la temporada anterior. Y mira, seguramente te suene su voz, aquí la tienes, te la ponemos un poco. Y aquí tiene la creadora de la firma Cookie and Sue y al mejor maestro cortador de jamón del mundo, elaborando el traje de Lady Pata. Para que no te llenes de pringue, ¿qué vas a hacer? Pues le vamos a poner esta parte. Que hay aquí un plástico. Claro, es una parte superficial que lleva lo que es el vestido y así evitamos que se traspase el aceite hasta nuestro cuerpo y bueno, y que la adherencia sea mucho mejor con el plástico. Con el vestido, Patty estará más buena que de costumbre, pero porque el traje no lleva pegamento. No pegamento, no. Yo creo que la misma grasa del jamón nos está valiendo de pegamento, en este caso. O sea, que no hace falta ir a la papelería ni a la tienda de disfraces, nada. Con un jamón te montas un traje. Exactamente. No, llegas, que fíjate todo lo que te queda. Tú tranqui, tranqui, que tú confía en mí. ¿Cuándo te he fallado yo? Sí, bueno, que sí, hombre, que nunca más fallo. Además, Nico casi no sale estilista. Te he hecho esta curva, que he cogido de la parte de la cadera del jamón para que te haga la forma de la sisa. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. voces que dai. Pues este que ya estás escuchando es el tema que representaba pues a Marisa en ese primer trabajo discográfico, ese Fado en Min. El tema se llama Chuva, lluvia en español, y la verdad que es un claro homenaje a Amalia Rodríguez. También escucharemos un poquito ese Barco Negro, también incluido en ese trabajo Fado en Min, y te recordamos que consiguió 4 discos de platino con su primer trabajo discográfico, y posteriormente consiguió más discos. Vamos a escucharlo, Chuva, lluvia, Marisa. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. Chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade. E o fogo do amor chuva instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Pues seguimos en este repaso a lo que es la trayectoria musical ya de Marisa. Ya hemos terminado todo ese repaso a su pasado y fíjate, te estamos presentando el que fue su primer trabajo discográfico, pues dedicado íntegramente al fado. Había un homenaje, como ya decimos, también claro a Amalia Rodríguez con alguno de sus temas. Hemos escuchado Chuva, también hemos escuchado Locura en parte del programa, y ahora estamos escuchando también otro de los temas incluido en este trabajo discográfico, concretamente Barco Negro, que como te comentábamos, pues tenía una variación del estilo original del tema. Pero también Marisa se ha encargado de eso, de coger el fado de siempre y actualizarlo, hacerlo del siglo XXI como fadista del siglo XXI, que es ella. Vamos a escuchar un poquito de este Barco Negro aquí con Marisa. Acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha barco negro dançava na luz, vi teu braço acenando entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia. Pues estamos escuchando, como ya decimos, ese tema incluido en el primer trabajo discográfico de Marisa, no me cansaré de decirlo, la verdad que me apetece que, bueno, pues ya que estamos haciendo este especial de Marisa, que hemos prescindido en el programa de la lista de éxitos del momento, no sabemos si continuará Lady Gaga ahí en el puesto número uno, si habrá conseguido quitarle el puesto a alguno de los que estaban muy cerquita. Recuerda que Pablo Alborán estaba ahí casi rozando ya el podium y la verdad que parecía que quería entrar. No sabemos si seguiremos teniendo ese duplete de Carlos Baute. Tendremos que esperar hasta después de la Semana Santa para saberlo. Y te avanzo que después de Semana Santa también comenzaremos ya en serio completamente con ese destino Düsseldorf. Tenemos que repasar en un día la primera semifinal, un segundo día la segunda semifinal y después el día antes de la gran final de Eurovisión en Düsseldorf. Aquí en este programa haremos un repaso a los 25 temas que se subirán pues por última vez a ese escenario que ya se está construyendo en Düsseldorf. Estás escuchando, como decimos, Barco Negro, cuando quedan pues prácticamente 4 minutos para que termine esta primera hora de programa de Estar en la Onda, de este especial dedicado a la figura de la fadista Marisa. Y bueno, pues tenemos que decirte de que después de este álbum, de este Fado en Mim, pues sacó un nuevo trabajo discográfico, se llamó Fado Curvo, y vuelve a repetir el éxito de su primer trabajo discográfico. En esta ocasión, pues la verdad que tampoco le va nada mal a la fadista Marisa, y consigue otra vez 4 discos de platino. Además, consiguió situarse en el número 6 del Top Billboard World Music, es decir, en el top de los Billboard de la música del mundo. En el año 2003, cuando salió este disco, pues consiguió también el reconocimiento a la divulgación de la cultura portuguesa en fado, reconocimiento de los periodistas internacionales, aunque tuvimos que esperar hasta el año 2004 cuando recibió el premio European Border Breaks Award. Es un atributo de la Comisión Europea y fue justamente antes de grabar el que fue su primer DVD. Hablaremos después de ese DVD que se grabó en Londres, Life in London, con el que consiguió también 4 discos de platino. Vamos a escuchar uno de los temas incluido en ese trabajo, en ese Fado Curvo, concretamente uno de los que le dieron mucho nombre, que fue Primavera. Aquí le tienes. Todo amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. E condenaram-me a tanto viver comigo meu pranto. Nan del Campo al Plato, nos hemos venido muy cerca de la Sierra de Gredos. Vivendo sei, no entanto, não me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Vivendo sei, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia perdi. Pão duro da solidão, é samento que nos dão, o que nos dão.

Y vamos a continuar aquí en Estar en la Onda, en este especial de este viernes 15 de abril, pues para hablarte de uno de los temas que a lo mejor pues menos se conocen de Marisa, puesto que a lo mejor pasó un poquito desapercibido, no por el número de copias vendidas del álbum, sino porque a lo mejor pues muchísima gente desconoce de que Marisa hizo una colaboración con Sting. Estamos hablando de uno de los temas que se incluían en el álbum Unity de los Juegos Olímpicos, que digan. Concretamente, pues esos Juegos Olímpicos que se jugaron en Atenas y que venían acompañados de un CD. En él encontrábamos muchísimos temas, entre ellos este que estás escuchando ya, este dueto de los Juegos Olímpicos, que, bueno, pues recibía el nombre de A Thousand Years. Y la verdad que tiene un ritmo diferente, no a lo que nos tiene acostumbrados Marisa, ni tampoco a lo que nos tiene acostumbrado Sting, pero la verdad que suena también muy bien. Vamos a escucharlo un poquito. Aquí lo tienes. A thousand years, a thousand more, a thousand times, a million doors to eternity. A thousand times an endless turn, as the way climbs to a tower of souls. Milênios mais, gritos e ais, fados fatais, como sabores eternos da saudade. I could shed another million tears, a million breaths, a million names, but only one through the face. I'm Pues esto que estabas escuchando se titula A Thousand Years, a unos miles de años, y es un tema en el que colabora la cantante Marisa con Sting. Fue una colaboración mutua que se hizo para el álbum Unity, que salió para los Juegos Olímpicos de Atenas. Y bueno, pues la verdad que era uno de los temas que venía dentro de ese trabajo discográfico y que a lo mejor era de los más desconocidos de esta artista, de Marisa, a la que nos apetecía pues en el día de hoy hacerle este homenaje, como ya decimos, pues para recordarte de que hoy actuará en Elvas, en el Coliseu Rondón Almeida, a las 10 de la noche en hora portuguesa, a las 11 en hora española. Y bueno, pues tenemos que seguir haciéndole pues ese repaso a toda la música. Nos vamos ya al año 2005. ¿Y qué encontramos en este año 2005, ya a medias entre el 2010 y el año 2000, cuando Marisa estaba ya pues decidiendo sacar música? Pues mira, en el año 2005 nos presentó el trabajo Transparente. De esta manera, pues quiso hacerle un gran homenaje a María Rodríguez, a Fernando Mauricio y a Carlos de Carmo. Por ejemplo, Amalia Rodríguez, Fernando Mauricio y Carlos de Carmo, hay que recordar que fueron pues de los fadistas que escuchaba cuando era ella pequeña, cuando su padre escuchaba la radio, a Amalia Rodríguez, a Fernando Mauricio y en este caso a Carlos de Carmo. Estamos escuchando Medo, uno de los fados que cantaba la fadista Amalia Rodríguez, Miedo en español, y que también viene incluido dentro de este trabajo discográfico, de este Transparente. Hay que decir que con Transparente también consiguió 3 discos de platino. También hablaremos de Recusa, pero eso será dentro de poquito, será en el próximo trabajo discográfico. Vamos a escuchar este Medo, interpretado por Marisa, y que cantó en su día la figura de Amalia Rodríguez. Lo escuchamos, Miedo, Medo. Y cedo porque me invada. Y cedo porque me invada. No vai bem de solidão. É com silêncio que fala. É com silêncio. E nos perturba a razão, e nos perturba a razão, grita. Ao pé da ponte do fim, ao pé da ponte do fim. Pues esto que estabas escuchando, como te vuelvo a recordar, es Medo de Marisa, que era una interpretación del tema que cantó en su día Amalia Rodríguez, la gran fadista que nos dejó en, a finales del siglo XX, y que bueno, pues nos dejó muchísimos temas del fado portugués. Marisa, pues como si así lo fuera, en el año 2001 cogió todos los fados que tenía y los metió en los diferentes trabajos discográficos que ha sacado hasta el momento. Ha habido fados nuevos, fados que ya existían, como ha sido este Medo, y ahora vamos a escuchar este Recusa, que viene dentro del álbum y que también se presentó dentro de este álbum en el Centro Cultural Olga Cadaval en Sintra. Hay que decir que también consiguió con este trabajo discográfico el premio de la Fundación Amalia Rodríguez Internacional. Y bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos este tema, este Recusa, aquí lo tienes. Ser padista es ser triste, es ser lágrima prevista, se por mago ao fado existe, então eu não sou fadista. Se por mago ao fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista lá no fundo uma palavra trouxista, se ser fadista lá no fundo uma palavra trouxista, roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, mas se é partir a conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Eu sou mesmo o próprio fado. Então eu não sou fadista. Eu sou mesmo o próprio fado. Pues esto que estabas escuchando es el Recusa, que viene dentro de ese trabajo discográfico, de ese Transparente. Y bueno, tenemos que decirte de que, mira, por ejemplo, esta edición pues incluía este tema que estás escuchando ahora, que se llama Meu Fado Meu, y también A Uma Música do Povo. Eran los dos temas que abrían este trabajo discográfico, este Transparente. Y que estás escuchando ahora, pues, la versión portuguesa. Y a continuación, no vamos a escuchar esta versión entera, vamos a ponerte una muy especial. Pero vas a escuchar primero a Marisa con Meu Fado Meu. Trago un fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto. Amoraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Pues esto es ese Meu Fado Meu, pues cantado por Marisa, pero hay que decir que cuando se editó el álbum en España, ese Transparente, incluía unas versiones diferentes. Vamos a escuchar este Meu Fado Meu, en esta ocasión, colaboración con Miguel Poveda. Aquí lo tienes. Traigo un fado en mi canto, canto la noche, canto ser día. De mi pueblo traigo el llanto en mi canto, amolería. Tengo nostalgia de mí, de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra. Vida. quien me hizo por mí ya nacida, trago un fado en meu canto de minha alma bem guardado. Vem por dentro do meu espanto a procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Del pueblo, no sé decir si es un fado que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desearía fuese ser. Es una simple melodía de las que aprendes al vivir, pero es tan consoladora la vaga y triste canción que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón. Soy una emoción lejana, un error de sueño y acabo con un sentido. Hay una música del pueblo, no sé decir si fado, oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desear ya fuese ser. Es una simple melodía de la que aprendes al vivir, pero es tan consoladora la vaga y triste canción que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón. Soy una emoción lejana, un error de sueño vivo, canto de cualquier manera. Y acabo Pues hemos estado escuchando este tema de Meu Fado Meu y a continuación hemos escuchado este Hay una música del pueblo, Hay una música do povo, interpretado por Marisa. En el primer caso estaba acompañado de Miguel Poveda y en el segundo de José Mercé. Ya nos queda muy poquito para terminar este repaso a todo lo que ha sido la vida musical de Marisa hasta el día de hoy, hasta este concierto que ofrecerá esta tarde, esta noche, en Elvas, en el Coliseu Rondó Almeida, a las 10 de la noche, a 11 hora portuguesa, hora española, mejor dicho. Y bueno, pues nos vamos ya directamente al que es su penúltimo trabajo discográfico. Concretamente, pues con un tema que se titula María Lisboa y que también hace pues referencia pues al fado tradicional. Concretamente también hay un bar en Lisboa que recibe este nombre, este María Lisboa. Este tema lo puedes encontrar pues entre otros sitios dentro del álbum que te hemos presentado antes. Concretamente el tema de Fado en Min, como te contábamos anteriormente. Y bueno, tenemos que decirte de que ya con ese último trabajo discográfico, ese tema que se puede encontrar dentro del DVD que se grabó el 6 de septiembre en los Jardines de Belén, también consiguió 4 discos de platino y se grabó en 3 formatos, en CD con 16 fados, en CD más DVD y también en DVD. La verdad que fue algo excepcional, ya que fueron más de 25.000 personas a ver ese concierto interpretado por la voz de Marisa, pues para darle esa voz al fado, y acompañada de la Orquesta Sinfónica de Lisboa. Y después ya nos iremos a hablar de ese Terra. Comenzamos el programa con ese Rosa Branca, que escucharemos en este programa de nuevo. Y con este tema pues tendremos que casi despedir la sección, ya que solamente nos queda repasar pues su último trabajo discográfico, ese fado tradicional que viene a presentar en esta ocasión también a Elvas. Luego escucharás ese Rosa Branca de nuevo, no lo escucharás entero puesto que ya te lo pusimos anteriormente, y continuaremos, como ya decimos, entre otros temas, pues con su primer single, ese Promete Jura, Promete Jura, y luego con As Meninas dos Meus Ollos, Las Niñas de Mis Ojos. Te dejamos con este tema, este María Lisboa, y a continuación, ya te lo hemos dicho, tendrás ese As Meninas dos Meus Ollos y Promete Jura. Jura. este fogo que me queima. Se sentes o meu corpo em tempestade, luta por minha mão, arrisca-te em mim. Abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve verso que sentisse aquilo que eu te dei. E tu deste. Hemos estado escuchando ese Promete Jura de Marisa, incluido en su último trabajo discográfico, como ya te decimos, en el año 2008 sacó Terra, álbum que también acompañó de DVD, que solamente sacó un disco de platino, mientras que Terra, el CD, consiguió tres. En este año también consiguió irse a Bruselas, a Ámsterdam, a Tilburg. Posteriormente se embarcó en varios proyectos y colaboraciones, pues hasta que saliera a la venta ese último trabajo discográfico hasta el 2008, que fue Terra. Actualmente se encuentra en promoción de Fado Tradicional, y es que de esta manera Marisa ha conseguido hacerse paso del Fado Tradicional al Fado Contemporáneo, y eso de que ella misma lo dice así, con este último trabajo discográfico quiere volver a los orígenes del Fado. Este tema que estás escuchando es su segundo single y el último que te pondremos de Marisa por el día de hoy, en este especial en el que hemos querido dedicarle pues esta sección del programa, pues homenajeando a esta gran fadista de la música portuguesa. Te hablamos de este tema, este As Meninas dos Meus Ollos, Las Niñas de Mis Ojos, que estás escuchando ahora mismo aquí en Estar en la Onda. Y después ya te habíamos avanzado anteriormente de que hablaremos en un primer momento de ese escenario que ya está comenzando en Düsseldorf, y acto seguido, tendremos a Jaime Pantoja, y también tendremos a Beatriz Aranda, que también era una ex miembro de ese programa Del Campo al Plato, del Campo a la Cocina, ¿no, Jai? ¿Del campo? Del campo al plato. Es que a veces me lío y no sé si es del campo a la cocina o del campo al plato. Tendremos a Jai, que ya va a entrar aquí en el estudio con nosotros. Te dejamos con este tema, con este As Meninas dos Meus Ollos. Después, Düsseldorf, y hablamos con Jaime Pantoja y Beatriz Aranda. Déjame ver. Déjame ver. Nos teus olhos, se as guardas no coração, as meninas dos meus olhos já não sei aonde estão. We'll be right back. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues en este espacio especial del tiempo para este especial de Semana Santa en el que hemos querido dedicarle hora y media a resaltar la figura de Marisa, de la fadista portuguesa, tenemos que decir de que tenemos cielos poco nubosos o despejados con temperaturas en ligero descenso y vientos que soplan de componente norte flojos. En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, tenemos que decir que las máximas han rondado los 30 grados tanto en la capital autonómica como en Badajoz, y un poquito más bajas eran las que marcaban los mercurios de Cáceres, que se quedaban en 27 grados. Para la noche de hoy, las mínimas en todo caso se quedarán en torno a los 11 grados tanto en Cáceres como en Mérida, y un poquito más altas serán las que marquen los mercurios de Badajoz. Ya para mañana sábado, día 16, la predicción del tiempo prácticamente será la misma que la del día de hoy, cielos poco nubosos o despejados y sin cambio tampoco significativos en cuanto a las temperaturas. En todo caso se quedarán en torno a los 28 grados en Badajoz y Mérida y 25 para la de Cáceres. Las mínimas para esa noche sí serán un poquito más altas en Mérida y en Cáceres, rondando los 12 13 grados, 11 grados en Badajoz. Y ya para la jornada del domingo, inaugurando la pasión tanto de toda Extremadura, pues tendremos que hablar de que sí tendremos algunos intervalos nubosos con posibilidades de dejar algún chubasco disperso en las sierras del norte de Cáceres. Las temperaturas para esta ocasión estarán también sin cambios, en torno a esos 28 grados para las máximas y en torno a esos 12 de las mínimas. Los vientos soplarán del este y sudoeste flojos y con intervalos a moderados, sobre todo en las horas centrales del día. Y ahora ya sí, para el lunes día 18 sí tendremos intervalos nubosos que irán aumentando a lo largo de todo el día, muy nuboso, con precipitaciones débiles o moderadas por la tarde, que podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Los vientos soplarán del sur y sudoeste flojos con intervalos moderados durante las horas centrales del día. Y vamos a avanzar también la previsión del martes día 19, con cielos nubosos o muy nubosos y con precipitaciones débiles a moderadas, que podrían ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Vientos de componente sur flojos a moderados. Como puedes ver, la previsión del tiempo para los próximos días es prácticamente cielo soleado, excepto ya para el domingo y comienzos de la próxima semana, en el que sí empeora el tiempo. Aunque bueno, si van a hacer alguna escapadita, pues bueno, pueden disfrutar de este fin de semana. Y durante los estrenos para esta próxima semana, justamente para hoy viernes, pues tenemos Caperucita Roja, que se estrena en las salas españolas junto con Carlos. También tienes el drama creado por Francia, Bélgica y Canadá, Cartas a Dios. También tienes Código Fuente, una de comedia con Hope, una película estadounidense y de dirección de Tim Hill. También puedes ver, si quieres, el documental musical de Justin Bieber. Y también tienes, pues si te apetece, una de drama, pues, con una película francesa, concretamente con Una dulce mentira. Esto es toda la previsión del tiempo y la del cine de esta semana. Y directamente ya, pues nos vamos a hablar de Destino Düsseldorf. Y es que, bueno, tenemos muchísimas ganas ya de que empiece Eurovisión. Ya queda prácticamente una semana, y una semana no, un mes que diga, y bueno, pues está todo ya preparado o casi preparado para que comience este Destino Düsseldorf, que nos traerá pues muchísimas novedades, eso sí, como siempre acompañada de esta melodía. Y en Destino Düsseldorf esta semana, pues mira, te tenemos que hablar, como ya decimos, de que ya se ha comenzado el escenario de Düsseldorf de este año. ¿Y qué te trae entre las novedades de este escenario? Pues mira, por ejemplo, de que tendrá una larga pasarela de 12 metros que irá rodeando pues a todo el público, por lo menos el de las primeras filas. Estás escuchando de fondo, entre otras cosas, pues el tema que representará a Israel con este tema de Ding Dong de Dana International. Y bueno, ¿qué más decirte sobre este escenario? Pues también de que tendrá una plataforma circular principal con 13 metros de diámetro. Será un escenario que se situará prácticamente en el centro, parece ser, de todo el estadio que se ha elegido para celebrar este festival de Eurovisión en Düsseldorf. Y la verdad que todo apunta a que dentro de poco podremos ver en funcionamiento todo ese sistema de LED que ya te avanzamos en jornadas anteriores. También queríamos hablarte en el programa de hoy de que ya ha comenzado la gira de presentación de Cruzo los Dedos, el álbum de Lucía Pérez, nuestra representante en el Festival de Eurovisión. Lucía Pérez ya ha publicado este álbum, este Cruzo los Dedos, en el que puedes encontrar el Que me quiten lo bailao, la candidatura española al Festival de Eurovisión, y también Abrázame, tema que también fue finalista en Destino Eurovisión y que viene incluido en el último trabajo discográfico de otros representantes ya en Eurovisión de años pasados, concretamente en el último trabajo discográfico de The Nash. En la gira de presentación, pues mira, por ejemplo, si vives en Vigo, en el Corte Inglés, a las 7 de la tarde tendrás un acústico y firma de discos. El viernes 15 de abril, o sea, hoy, tendrás en Santiago de Compostela ese acústico y firma de discos. También en Santiago de Compostela habrá una actuación en Luar, un programa de televisión de la televisión gallega, a las 10 de la noche. El sábado día 16, mañana, en Lugo, el acústico y firma de discos en el Mediamar, a partir de las 5 de la tarde. Y el lunes día 18, en A Coruña, acústico y firma de discos en el Corte Inglés Marineda, a las 6 de la tarde. Asimismo, pues queda todavía pues algunas paradas para conseguir que Me quiten lo bailao pues sea uno de los temas más votados en Eurovisión. No sabemos qué tal se nos dará. Las casas de apuestas no nos dan un buen puesto, un puesto favorable. Y como ya te dijimos la semana pasada, pues todo parece ser que se quedará entre Francia, Reino Unido y a lo mejor Ucrania. así que tendremos que esperar todavía un poquito para saber más sobre Destino Düsseldorf. Y ahora ya sí, pues vamos a meternos en el último periodo, en este periodo de entrevistas, pues con Jaime Pantoja, y dentro de un ratito tendremos por el teléfono a Beatriz Aranda, intentaremos contactar con ella y poder hablar de esa sección de Canal Extremadura dentro del programa de Por las Mañanas, de que se titula, pues, si no me confundo, otra vez, del campo... En el programa, me lo está diciendo, me lo está chivando porque se me va la cabeza completamente, y se llama Hoy en Día el programa, y la sección se llama De el campo al plato. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de este programa, Jaime? Primero decimos bien los nombres. La verdad que mira, llevo 2 horas hablando de música portuguesa, de claro, fado, ¿no? Y la verdad que tengo la cabeza como para pensar. Y además tengo unas ganas de coger las vacaciones. Sí, sí, bueno, no pasa así nada. Así que bueno, ¿qué tal te encuentras lo primero? Pues nada, muy bien, encantado de volver a la facultad donde me he formado y la que, bueno, la que me ha dado la oportunidad de tener el trabajo que tengo ahora. Bueno, hay que decir que has vuelto a la facultad en un día en el que no hay nadie. Sí, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Ya ni me acordaba que hoy era el día de la facultad, pero bueno. Yo la verdad es que tampoco lo sabía. He llegado aquí y me han dicho los de la entrada, no puedes entrar. Y digo, si tengo un programa y una entrevista, no puedo faltar. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va esa sección? Ya llevan 2 añitos. 2 añitos con la sección, nos estamos recorriendo Extremadura entera, conociendo a personas muy interesantes, agricultores, cocineros, sobre todo agricultores que nos muestran un mundo apasionante, que es el de la agricultura. A través de ellos conocemos historias personales y también, bueno, conocemos mucho de nosotros mismos, de nuestra propia sociedad, porque no hay que olvidar que Extremadura es una región que debe mucho a la agricultura. La verdad que sí, estamos hablando de que en los últimos años hemos visto muchas novedades, sobre todo en la agricultura, en temas de vinos, hemos visto novedades en temas de aceites y tomates. Uh-huh. Y bueno, en vuestro programa, en vuestra sección, la verdad que tenéis pues una forma original de decirlo, porque bueno, lo mismo lo podemos encontrar en La Besana, podemos encontrarlo en otros programas de la misma cadena de Canal Extremadura, pero en el vuestro lo hacéis con humor. Sí, la verdad es que, bueno, fue una idea que nos propusieron desde el mismo Canal Extremadura, y al principio pues estábamos aterrorizados porque nunca habíamos hecho una cosa ni siquiera parecida, pero bueno, con un poquito de imaginación y dándole muchas vueltas a la idea, al final pues conseguimos lo que es el del campo al plato actual, ¿no? Es una sección que bueno, que gracias al sentido humorístico que tiene, es mucho más llevadera, mucho más agradable y mucho más formativa incluso. La verdad que, bueno, en vuestra sección podemos encontrar de todo, y la verdad que a mí me costaba antes decirlo. Yo digo del campo a la cocina porque me parece como CC y digo campo-cocina, pero no lo relaciono también con el plato. Bueno, yo también me equivoco muchas veces, que ya también hablaremos de eso. Bueno, también. Tenemos que decir de que tenemos ahora mismo con nosotros pues a uno de los que más ha rellenado la parrilla de La Sexta este verano. Concretamente con ese pequeño lapsus en el que preguntó a una jovencita. Vamos a escucharlo. Sí, venga, vamos a verlo. Vamos a escucharlo, sí. Y vamos a ver lo que son unas actividades intergeneracionales con niños y mayores. Hay numerosas actividades y ellos van a ser también los partícipes, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. Y, bueno, ¿quieres mucho a tus abuelos? Sí. Sí. ¿Y por qué no te los has traído? Porque no. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por alguna razón? No han venido, están acostados. No, porque se me han muerto. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, pues nada, no todos tenemos la suerte. Yo tampoco tengo ningún abuelo vivo. Es esa suerte que no tenemos algunos. La verdad que en Sé lo que hiciste se han aprovechado de este momento durante todo el verano. ¿Qué te pasó en ese momento? Bueno, ¿qué se me te pasaría la vida? Bueno, se me pasó la vida, se me pasó el alma, todo se me pasó en ese momento. La verdad es que, bueno, hay que decir también, bueno, no quiero dar ninguna excusa porque cuando una persona comete un error en televisión o en radio, en lo que sea, bueno, hay que estar siempre al pie del cañón y tal, pero sí que es verdad que, bueno, que en ese momento el programa se acababa, tampoco estaba yo en un momento como muy... No estaba en el mejor momento, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estábamos en una situación un poquito complicada en ese directo porque celebraban el día del día del abuelo, pero el caso es que no había ni abuelo, ni niño, ni había nada. El caso es que, bueno, hablé con Sofía y le dije, Sofía, bueno, un ratito antes de empezar el directo, oye, ¿quieres hablar? Y dice, sí, los demás, porque había más niños. ¿Y queréis hablar nosotros? No, a mí me da vergüenza. Bueno, ya sabes cómo son los niños y tal. Y entonces Sofía sí quería hablar. Era el único niño que podía sacar en ese momento. Y nada, y curiosamente, bueno, pues ella quería hablar de su abuelo, muerto, pero de sus abuelos. O sea que... Bueno, lo consiguió y la verdad que, mira, habéis conseguido tener una promoción enorme en otros programas de televisión. Aunque la verdad que, mira, desde el día que te pusieron como ejemplo de que no era el reportero que buscaba... Ah, también. La verdad es que te habrán puesto, ¿cuántas veces? ¿Tú las has calculado? Sí, yo creo que han sido en total, creo que unas 8 veces. 8 veces he salido en la sexta, o sea que... Y a veces ni me lo creo, pero bueno. Ha sido reportero del día, reportero de la semana y reportero... Casi del verano, casi. Me pusieron de ejemplo para que los reporteros que estaban buscando... que no fuesen como yo, pero bien, en fin. Bueno, más bien de que no fueran como tú, que no fueran yo. Suerte, que no fueran la mala suerte de llegar y decir... ¿qué tal está tu abuelo? No, es que mis abuelos han muerto. La verdad es que en un directo no, tiene que impresionar mucho. No, la verdad es que, sobre todo, es que era una mala suerte. Es que, claro, ¿cómo me iba yo a imaginar que en el día del abuelo la única niña que me podía hablar, pues tenía a sus abuelos muertos? Pero es que encima quería hablar de sus abuelos muertos, pero bueno. Y vamos a hablar ahora otra vez del campo al plato. Sí. Habéis tenido un vestido de jamón. Sí. Una diseñadora muy jovencita que se llama Patty Gruart. Diseñó un traje de jamón. Bueno, yo le di un poquito la idea, le dije un día, oye, Patty, a ver si puedes hacer algo así, en plan, tipo Lady Gaga. Nosotros es que, bueno, para cada sección hacemos algo en el que podamos hacer, pues no sé, podríamos desarrollar una idea original a partir del producto de la semana, porque cada semana hablamos de un producto distinto. Una vez es el jamón, otra vez son, no sé, los espárragos trigueros. Y el objetivo de esto es que saquemos la parte social, la parte original de ese producto que tanto partido se puede sacar, no solamente en el plato, sino en muchas cosas, incluso en un vestido de carnaval, como es el caso de Patty Gruart, que inventó un vestido de traje de jamón, un vestido de jamón serrano. Con un vestido que, bueno, vamos a escuchar un poquito de ese programa cuando se presentó el traje de jamón, y sí, luego te vamos a preguntar también por esa caldereta más pequeña del mundo. Ah, también. Estupendo como he tenido yo, ¿sí?, que es Nico Jiménez, y agradeciéndole muchísimo su labor, porque es muy importante que el jamón esté bien cortado. Sí. Lleva una medida más o menos igual, todas, sí, las lonchas se miden prácticamente, perdón, igual, ¿no? Nerviosa. Hombre, yo entiendo que estés nerviosa, porque uno no sale vestido de jamón todos los días, entonces no. Uno se pone nervioso, pues dan ganas de comerse a sí, sí mismo. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de hacerse un vestido de jamón? Que, por cierto, hay que decir una cosa, hoy se compran ustedes el periódico El Hoy, sí, verán a Lady Pata y a Nico Jiménez en la contraportada del periódico, porque ha sido la noticia de, vamos, ni los 110 kilómetros por hora. Esta es la noticia del año. Totalmente. Un vestido de jamón sale hoy en la contraportada del Hoy. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Pues se le ocurrió a Jaime Pantoja, al reportero. Ah, claro, por eso decía que quería el jamón de los 300 aquí euros. Aquí está, esto es lo que se ha hecho con ese jamón de 300 euros. Bueno, más o menos, ya lo veremos. A ver, date la vuelta, Pati. Fíjense, es que está, o sea, esto es plástico. Está plastificado, ¿no? De plástico de forrar los libros. Sí, es un plástico similar al de forrar. Vamos un poquito hacia adelante. Sí, que te estás yendo para atrás, te estás yendo al video world. Esto vamos a ver, pero claro, tú no estás ahora mismo cubierta de grasa, porque para que el jamón tiene. Vamos a darle capas de plástico, una sobre la que va el jamón. Bueno, la verdad que es una sorpresa ese vestido de jamón, y por lo menos más cómodo que el de Lady Gaga, seguro que es. Porque por lo menos está forrado por los dos lados, no te pringas. Bueno, no te creas, cuando estaba Patty Gruart en plató se le iban cayendo las lonchitas de jamón. No se ve casi. No se ve, pero bueno, porque estábamos ahí todo el equipo pendiente de que saliera todo perfecto. Y aparte de eso, no rezumaba grasa. Sí, sí que rezumaba grasa, sobre todo con los focos, o sea que yo era un poco, bueno, pues un poco original, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, es anecdótico y mira, por lo menos conseguiste hasta la contraportada del diario Hoy. Que... No solamente eso, o sea, el tema salió también en Informativos Telecinco, en La Sexta, en el periódico ABC, en La Vanguardia, incluso llamaron a Patty Gruart de una radio, pues bueno, cruzó el Atlántico ella, sí, la llamaron de Radio Caracol, de Colombia. Joder, vaya, ¿le hicieron al final entrevista o no, o era para que fuera para allá? No, era una entrevista telefónica solamente. Ajá. Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de que, bueno, mi trabajo al fin y al cabo con esta sección es promocionar los productos de Extremadura de la manera más original posible y también sacar partido de los grandes creativos, de las personas innovadoras, ¿no? De las personas que pueden sacar nuestra región adelante. Patrick Rubar es una de ellas, sin buscamos sin innovación. Esta misma semana te hemos visto con las pequeñas tarritas de miel. Cuéntanos un poco de ello. Sí, con las pequeñas tarritas de miel, y además me han dado un picotazo, que incluso lo grabamos y todo, las abejas que hacen esa miel que sale en las pequeñas tarritas. Y bueno, pues aquello fue una aventura. Nos fuimos a Navezuelas, a un pueblo que está en el corazón de los Villorcas. Fue una auténtica aventura, como te estoy diciendo, porque el acceso hasta el pueblo era un poquito complicado, había una carretera cortada. Y aquel día, pues, intentamos sacar bueno, pues todo lo más destacable acerca de este producto tan característico de las Villorcas como es la miel. La verdad es que tenemos una miel increíble, increíble, increíble, Aarón. Tiene unas características incluso. Dimos a probar la miel a personas con los ojos vendados en otro reportaje. Uh-huh. Y bueno, le dábamos a probar la miel del supermercado y la de las Villorcas. El sabor de esa miel es inconfundible, es incluso dura más en la boca. Te podía contar cosas como estas de cualquier producto de Extremadura. Tenemos una gastronomía rica, además diversa. Cada semana nosotros podemos hablar de miles y miles de cosas de los productos que nos da nuestra tierra. Y aparte nos podemos divertir con ellos y podemos hacer casi de todo. Por ejemplo, un traje de jamón y más cosas. No, la verdad es que se puede hacer de casi de todo. Yo la miel no la puedo probar, soy alérgico. Vaya, lo siento. Así que no voy a arriesgarme a probar una cucharadita porque puede ser que directamente me vaya, en este caso, al Infanta. Y bueno, la verdad es que sí que tenemos una gran variedad gastronómica. También te hemos visto por ahí en Sierra de Gredos. Cuéntanos qué hiciste por ahí. Bueno, pues en Sierra de Gredos, aquel día, para esta sección, en vez de hablar de un producto gastronómico, hablamos de otro tipo de producto, que es el turismo rural de Extremadura. Y aquel día, pues nos enseñaron un hotel estupendo enfrente de la Sierra de Gredos. Era una casa rural. Y nos sorprendió que en la misma casa rural utilizaban productos del campo al plato. O sea, por ejemplo, los madroños, una cosa que para mí era completamente nueva. Esas frutitas rojas que dan muchos árboles ornamentales, las utilizaban ellos en sus mismos platos. Y no solamente eso, sino también las aceitunas y todo lo autóctono de aquella zona de la Sierra de Gredos. Como sería una comida tradicional de la zona, con lo que da la tierra. Exactamente. Sin tener que traerla de fuera. Vamos a escuchar un poquito de ese reportaje. Sí, claro. Ni vamos a ordeñar ovejas, ni vamos a sembrar tomateras. No. Lo que vamos a hacer es descansar aquí en el Hotel Peñalba, porque esta vez toca turismo rural. Tenéis aquí la chimenea ya encendida. Encendida, preparada, porque estamos en otoño, según llega el cliente, para que se sienta el calorcito de la chimenea y vea la calidad. Claro, la gente que viene aquí siente que es un lugar muy acogedor. Los pequeños detalles marcan la diferencia, por eso miraremos este hotel de Arroyo Molinos de la Vera con lupa. No sé si os habéis fijado las llaves de la luz, que son las típicas que había en casita de las abuelas, dándole vueltas y todo esto. Pues este sillón, Jaime, tiene una historia muy curiosa. ¿Sí? ¿Me puedo sentar? Pues sí, por supuesto. Pues me siento. No serás el único que te vas a sentar, ¿eh? Es lo que suelen hacer la mayoría de los clientes, incluso de los trabajadores también, de vez en cuando. El teléfono es de la Bolsa de Madrid. Bueno, al cambiar las tecnologías, nosotros lo recuperamos. Conserva su antiguo número. Bueno, ¿recuerdan este sonido? A mí me trae muchísimos recuerdos. Hemos llegado a tu habitación, espero que te guste. Sí, pero antes de entrar, es que dime. Me ha llamado la atención este muñequito que hay en la llave. Pues muy bien, ese es el nombre, como ves, viene el nombre y el número de tu habitación. Igual que está puesto en la entrada de la puerta, está exactamente en la número 16 y es recolector. ¿Pero qué representa esto exactamente? Representan oficios medievales. Fíjense qué habitación y qué vistas, pero los placeres de este lugar se disfrutan sobre todo en el camino. Bueno, en Sierra de Gredos vemos que te lo pasaste también muy bien. Sí, sí, además como puedes comprobar, ese hotel era rural hasta en el más mínimo detalle. Incluso los interruptores, por ejemplo, eran como lo de las casas de los abuelos, las sillas, todo, absolutamente todo. Y otras anécdotas que te han pasado. Hemos visto por ahí una caldereta más pequeña, un concurso de cardillos. Cuéntanos todo eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo de la caldereta más pequeña del mundo fue otra idea que dio mucho que hablar en los demás medios de comunicación. La verdad es que a nosotros pues nos resulta especialmente llamativo que en otros medios hablen del trabajo que, bueno, que surge al fin y al cabo de estas ideas que tengo para poner un poco en valor, no solo en valor, sino que llamar la atención de la gente para que preste atención en los productos de Extremadura, ¿no? Y lo de la caldereta más pequeña del mundo, pues era otra idea. Allí hablábamos de bueno, pues conseguimos hacer una caldereta que era muy pequeñita, o sea, cabía en una sola cuchara, y un cocinero del restaurante del Hotel Las Lomas utilizó un horno a presión para concentrar todos los sabores que tiene la caldereta, porque la caldereta es un plato muy grande. Muy grande. Muy grande y con muchos sabores, muchos productos, pero él los concentró todos con las medidas exactas en una pequeña cuchara. Era algo muy curioso. Pero lo que yo no me esperaba en ningún momento era que esto iba a dar que hablar en otros medios de comunicación. Cuando hablo del periódico, dice la caldereta más pequeña del mundo, el programa El Día es Nuestro, la sección del campo al plato. Para mí fue un orgullo, también para mis compañeros, por supuesto. Vamos, la vida al Día es Nuestro y en su día también al otro programa. Sí, a hoy en día. Hoy en día un montón de titulares, tanto en medios nacionales como locales. Sí, bueno, y aparte que no ha sido intención nuestra en ningún momento para nada. O sea, nosotros lo único que intentamos es hacer nuestro trabajo bien, que sea divertido, que sea llamativo y que la gente no se aburra en ningún momento viendo el programa. Y bueno, en el año 2009 también tuviste a otra compañera, Beatriz Aranda. Cuéntanos un poco de ella. Al final no hemos podido estar con ella, pero bueno. Bueno, pues es una chica muy, muy, muy profesional también. Ha sido compañera mía aquí en la Facultad de Comunicación. El caso es que cuando éramos compañeros, pues ni siquiera llegamos a hablar y veníamos a la misma clase, pero nada, no teníamos apenas relación. Entonces, cuando empezamos a trabajar en El Día Nuestro fue cuando nos conocimos realmente. Y en ella descubrí, pues sobre todo, el tesón, la perseverancia a la hora de trabajar. Y yo la vi como la compañera perfecta para sacar adelante una sección como esta. Y ella, yo siempre lo digo, que siempre será el 50% de esta sección tan original. Pero porque más que nada, o sea, yo siempre le he dado como el punto de locura, el punto de digamos, originalidad, pero la profesionalidad con la que se desarrolla esta sección, aunque ahora ella no participe, pues sin duda ha dejado su sello, ¿no? Ha dejado su sello Beatriz Aranda dentro de la sección. Es decir, podemos decir que después de las paredes de esta universidad hay vida. Hay sí, trabajo, mejor dicho. Hay trabajo, hay vida. Hay que trabajar mucho, ¿eh? No, a mí me gustaría, hombre, yo no quiero daros consejos tampoco a los alumnos, a lo mejor, que me estén escuchando, porque no soy quien, pero sí que os puedo decir que, bueno, que después hay vida, pero que en esa vida nosotros tenemos que poner en valor nuestras ideas, nuestra manera de trabajar, todo lo que hayamos aprendido, lo mucho o poco, aprovechar ahora que estáis aprendiendo, que tenéis, por ejemplo, esta iniciativa que es Onda Campus, para aprender todo lo que podáis. Y bueno, eso servirá de mucho cuando estéis trabajando ya de manera profesional. Y ahora ya que ya falta más o menos para escuchar otra vez otra de tus secciones, ¿de qué nos vas a hablar en el próximo? ¿Qué vamos a ver? ¿Nos puedes contar un poquito? Bien, pues a ver, estamos ahí todavía. Para la sección de la semana que viene, no, de la siguiente, porque ahora viene Semana Santa y Del Campo al Plato se emite todos los jueves a partir de las 12 del mediodía, pues estamos haciendo algo con fresas. Porque ahora todo el mundo hace dietas y la fresa, curiosamente, es la única fruta que no tiene calorías, es cero calorías. O sea, todas tienen una pequeña cantidad, pero es que la fresa no tiene nada. Bueno, pues entonces tendremos que verla. Exacto, sí, sí. Y luego, además, vamos por hacer algo original siempre para llamar la atención, para que nos vean incluso fuera, como a ver, como por ejemplo, el jamón y todo esto. Exactamente, como con el jamón, como con lo de la caldereta más pequeña del mundo, pues siempre hacemos algo original. Y estamos barajando la idea de hacer politonos promocionando la fresa. Buscando, sí, buscando a gente que se ofrezca a hacer politonos con fresa. De todas maneras, le estamos dando vuelta a la idea, no sé qué me dirá mi directora todavía, porque siempre no solamente le doy una idea, sino varias. Para que ella coja la que ella quiera. La que más le guste, la que más pueda ser más fuerte para verla. Claro, la más impactante, la, sí, la que más le gusta a ella. Al fin y al cabo, por muy creativos que seamos, hay que ser conscientes de que trabajamos para una empresa como Europroducciones TV, que estamos muy orgullosos de trabajar para ella. Y nada, y ellos son los responsables de nuestro trabajo, para ellos trabajamos y para Canal Extremadura, por supuesto. Pues muchísimas gracias por haber venido a este espacio, a este Estar en la Onda. Sí. Y la verdad es que me siento muy contento de haberte dado paso, porque también nos hemos visto por aquí por los pasillos años atrás. Sí. Así hacía que... muchísimo tiempo que no me llamaban Jai y me ha hecho muchísima ilusión. No, es que claro, los oyentes a lo mejor no lo saben, claro. Pero es que nosotros no nos conocemos. Este programa lleva ya en directo emitiéndose desde hace ya 4 años para 5. Sí, sí. Entonces, pues claro, yo le llamaba Jai cuando le veía por los pasillos, claro. Y ahora me salió lo de Jai. Porque es que no me acordaba del nombre. Tengo tantas cosas en la cabeza. Nah, no te preocupes. Si conmigo, cuando la gente coge confianza, enseguida me pone un mote. No me llaman Jaime nunca. O sea, en el trabajo me llaman Jimmy. Otro me llama Jimmy Klander o Jeremy o de cualquier otra manera. Menos Jaime. Pero bueno. A ti te he llamado Jai. La sección me acordaba del nombre anterior, sí. En lugar del nombre de ahora. Te he puesto en lugar del campo al plato, sí. Del campo a la cocina. O sea, la he liado en todos los nombres. Mira, ahora mismo vengo de hacer un reportaje en Valverde de Leganés y he hablado con muchas personas con las que había ya hablado previamente por teléfono. El que no me ha llamado Julio, me ha llamado Javier, me ha llamado Jorge. Yo no sé qué tienen los nombres con J, que se confunden todos. La alarma. La alarma. ¿Te suena? Ya, la se alarma, acabó. Se acabó, ya me tengo que ir. De las 6 prácticamente. Sí, las 6. Bueno, son las 6 de la tarde. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Vamos a terminar con la agenda. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Yo te puedo proponer algo. Pues yo me ofrezco a que tú me propongas lo que tú quieras, porque yo soy una persona que me gusta innovar y hacer algo distinto cada fin de semana. Pues vamos a escuchar la agenda entonces. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Y como no podría ser de otra manera, vamos a terminar pues repasando la agenda para este fin de semana, pues entre otras cosas con el concierto que tenemos para el fin de semana. Hemos dedicado el especial a su voz, a Marisa. Estamos escuchando este tema, este María Lisboa, que está incluido en uno de sus trabajos discográficos. Para hoy viernes, por ejemplo, tienes en Cáceres la Orquesta de Extremadura. Será a las 8:30 de la noche en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres. Bajo la dirección de Jesús Amigo, y es un concierto con brío de José Evangelista, estreno en España, con Suite Atlántica de Julián Bautista y la Sinfonía número 3, Opus 55 en mi bemol, de la Heroica de Beethoven. El precio, 17 euros. La verdad que no tenemos muchos más para este fin de semana, y es que con esto de que la Semana Santa se nos mete de por medio, pues hay un parón cultural a lo que teatro y música se refiere. También hoy en Elvas, como decimos, en el Coliseu, Rondaun Almeida de la ciudad lusa, pues tienes ese concierto de Marisa. Y mañana sábado, si todavía lo tienes más cerquita, porque vives en Ciudad Rodrigo, porque vives en Plasencia, te puedes acercar a Viseu, que también tienes otro concierto de la fadista portuguesa. Y en Badajoz, pues mira, hoy viernes a las 8:30 tienes la obra Sexos. Es una obra en la que puedes encontrar, pues bajo la dirección de Pepo Antón, por ejemplo, a Pepo Nieto, a Anabel Alonso, a Neusand, a Federico Celarda y a Ana Rayo. Si nos vamos a mañana sábado, pues también tenemos preparada una obra de teatro en familia en esta ocasión. Será a las 8 de la tarde, a las 6, perdón, que diga, con el nombre de Faulavilla. A ver si te apetece ir con tus hijos o tienes algún sobrino por ahí cerca, pues mira, acércate, con un precio en adulto de 6 euros y niño para 4 euros. Y ya para el resto de la Semana Santa, pues poquito más que decirte, solamente que disfrutes de la Semana Santa si te vas a quedar en Extremadura, que tenemos muchas y muy diferentes. La de Cáceres de interés turístico internacional, la de Badajoz y la de Mérida de interés turístico nacional. La verdad es que tenemos Semanas Santas para dar y tomar. La verdad es que la pasión extremeña da mucho que hablar, tanto aquí como fuera, como la sección que hemos tenido anteriormente en nuestro programa. Y por mi parte, poco más que decir, que disfrutes del fin de semana, del resto de la semana si la tienes libre de esta Semana Santa, y nosotros no nos vemos en 7 días sino en 14, así que un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte beso que diga. Y poco más de mi parte. Aarón García se despide hasta dentro de 14 días con el programa ya en su estilo habitual, con sección y todo, con sección de música y demás. Bueno, hasta luego, adiós, un beso. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García.